difícil de entender. Porque nos apartamos de nuestro hermano, aun cuando el mismo camino andamos, hay una pared que está alejando a mi hermano de mí. Pero a mí no me importa de qué parte del mundo tú seas. Si tú crees en Jesucristo, tú eres mi hermano. Sí, el amor que nos une es lo que quiero ver en ti. Y juntos triunfaremos y todo el mundo verá. Sí, verá que tú eres mi hermano. Seremos uno y en una grande voz todos juntos proclamaremos que Cristo, que Jesucristo es Rey. Se oirá en toda la tierra, temblarán las naciones y todo el mundo verá.